quiero plantearles algunas ideas que una serie de un proyecto en el que trabajé, que ya les contaré, que es un proyecto bien bonito desde su conceptualización. Este es un resultado de una serie de experiencias que viví, conceptualicé, aprendizajes en torno a otra idea de pensar la sustentabilidad. Bueno, básicamente lo que les voy a plantear se basa en una teoría de la sustentabilidad desarrollada que se llama teoría de las 4D. Ahorita vamos a ver en qué consiste esta teoría de las 4D. Esta teoría fue desarrollada por una brasileña que se llama Lala de Genselin. Búsquenla, por favor, ella tiene en su página un libro que está en inglés y en portugués y que de alguna manera todo lo que les voy a platicar aquí tiene que ver con todo lo que ella plantea en este libro. Lala es una mujer que ha venido trabajando en proyectos como Río Más 20, pensando seriamente la sustentabilidad, trabajando en el Foro Mundial Social. Es decir, aquí también les voy a plantear un discurso sobre la sustentabilidad desde una postura política. Para mí no es posible poder hablar de la sustentabilidad sin poder tener un discurso político serio. Y lo que les voy a plantear tiene que ver con esto que está ahí, Banco Minca. Es un proyecto que conceptualizamos un equipo de gestores culturales en Latinoamérica en la idea de cómo pensar a nivel latinoamericano lógicas de sustentabilidad para proyectos cada vez de mayor envergadura. Y para eso diseñamos un proyecto que se llama Banco Minca. Ya después, conforme avance, les iré hablando de qué trata este proyecto de Banco Minca y cómo es que estamos pensando la sustentabilidad desde ahí. Bueno, lo primero es, siempre que pensamos la sustentabilidad, la pensamos en dos áreas fundamentales. O bien, pensamos la sustentabilidad solo en términos de cómo le hago para conseguir dinero, para que mi proyecto tenga dinero, todo lo que dura mi proyecto. O pensamos la sustentabilidad en esta lógica de reciclar, solo comer ciertas cosas. Entonces, esas ideas de la sustentabilidad son justamente lo menos sustentable. La primera cosa que habría que colocar aquí es que hablar de sustentabilidad es hablar de un profundo cambio cultural. Porque muchas de nuestras prácticas cotidianas, en lo personal, en los proyectos culturales, son lógicas de no sustentabilidad. Ajá. A veces muchas de lo que hacemos, pensamos nuestros proyectos en términos de sustentabilidad, pero muchos aspectos de nuestra vida no son sustentables. Entonces, queremos que solo una partecita de nuestra vida o solo una partecita de lo que hacemos sea sustentable, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal o en muchas otras cosas no tenemos esta lógica. Entonces, lo primero es que pensemos la sustentabilidad como un cambio profundo de cultura. De formas de ser, de relacionarnos con los otros, de estar en el mundo. Luego, en ese sentido, la sustentabilidad debe ser sistémica. Es decir, tenemos que pensar que nuestros proyectos culturales, nuestra vida, no la podemos pensar en una sola dimensión. Mi proyecto cultural solo es sustentable en la lógica del campo cultural. No, mi proyecto tiene que ser sustentable en una visión sistémica. Es decir, cómo mi proyecto es sustentable en lo cultural, en lo económico, en lo humano, en lo ambiental, en lo político. Ajá. Que es otra lógica. Pareciera la lógica no sustentable es nos vivimos como seres humanos fragmentados. Ajá. Somos, yo por ejemplo, una visión fragmentada de mi vida es, en un ámbito soy la mamá, en otro ámbito soy la esposa, en otro ámbito soy la maestra, en otro ámbito, y en cada uno de estos ámbitos tengo diferentes lógicas de relacionarme. Y resulta que solo soy sustentable en mi proyecto cultural, pero en la casa tiro, consumo, hago una serie de cosas que no entran en esa lógica. Entonces tenemos que pensar de manera sistémica. Somos un sistémica, no es una relación lineal, ni unidimensional, sino estamos dentro de un contexto, dentro de un sistema, y en ese sentido vamos a pensar la sustentabilidad. Bueno, lo primero es algo muy importante de la sustentabilidad, es que la sustentabilidad, las prácticas de sustentabilidad de hoy tienen que ver con el futuro. Muchas de las imágenes del futuro nos vienen vía los videojuegos, la televisión, Hollywood, y siempre son futuros catastróficos, apocalípticos, además no sustentables, ¿no? Mad Max tiene que ver con un planeta en donde los recursos han escaseado y entonces el único escenario posible es un escenario apocalíptico. Tal y como está hoy el mundo, pensar en la sustentabilidad es pensar justamente en el futuro. Y pensar en el futuro porque hoy lo que hoy soñemos, lo que hoy instalemos en la realidad, son pujas posibles de futuro. Por ejemplo, pensamos siempre en el mejor futuro deseable, pero hoy tenemos una lógica en donde nuestra felicidad está construida en base al consumo. Somos felices en la medida que consumimos, pero deseamos un futuro mejor. ¿Cómo vamos a tener un futuro mejor si nuestra lógica de vida se basa en la felicidad vía el consumo? Y el consumo tiene que ver una relación con la energía, una relación con los recursos. Entonces, mientras sigamos depositando nuestra felicidad en la lógica del consumo, estamos hablando de recursos que se agotan. Somos muy felices porque nos compramos lo último de la computadora, pero no pensamos en qué hacemos con esa computadora que desechamos. Pero por otro lado, vamos a las manifestaciones a pedir el cambio no climático, ¿saben? Entonces, lo que es muy importante de la sustentabilidad es que es la posibilidad hoy de construir esos futuros que estamos deseando. En ese sentido, soñar en el presente nuestro futuro. Pongo un ejemplo que a mí me encanta. Julio Verne. Todo el mundo dice, Julio Verne se adelantó a su tiempo porque él soñó submarinos, cohetes espaciales. No, lo que hizo Julio Verne fue, en su momento, soñar un futuro. Es decir, él instala una posibilidad que se materializa en el futuro. No es que Julio Verne se haya adelantado, digamos, soñó máquinas que no existían. Es que gracias a Julio Verne, los científicos también dicen, se instala una posibilidad social. Eso es lo que me parece muy interesante del presente, que nosotros cada nueva cosa que abrimos, cada fisura que abrimos en el presente, cada nueva idea, cada sueño, inmediatamente se establece como posibilidad para el futuro. Entonces, por eso, cómo soñamos el futuro hoy en el presente hace que aparezca como posibilidad. No es una conferencia de superación personal, es que es muy importante esto para poder hablar de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces vemos, el futuro es una construcción del presente y eso es muy importante también para nuestros proyectos culturales. Nuestros proyectos culturales, nuestra vida, son proyectos insertos en un devenir histórico. Nuestros proyectos culturales inciden en el presente e inciden en el futuro. Por eso, cómo los pensamos y cómo los vamos construyendo, conceptualizando, tiene profundas repercusiones en el futuro. Bueno, esta es una frase que me parece súper linda, que es, la mejor forma de prever el futuro es soñarlo, es crearlo, perdón. Y eso tiene que ver con no solo cómo soñamos el futuro, sino cuáles son las elecciones que hacemos en el presente para habilitar ese futuro. Muchas veces en nuestros proyectos culturales, en nuestra vida, apostamos por, tomamos decisiones, hacemos apuestas por cosas que no van a tener repercusiones en el largo plazo. Porque estamos colocados, mucha de la práctica cultural está colocada en la lógica del acontecimiento. Por ejemplo, nos gastamos grandes recursos en el Festival Internacional de, apostamos grandes recursos en la Feria de, y apostamos muy pocos recursos en el día a día, en el caso de la danza, en sostener una programación continuada a lo largo del año para realmente generar un circuito. Apostamos mucho recurso en un proyecto porque esa es la tendencia de moda, pero la moda se acaba, y no apostamos en esas cosas que 10 años más tarde van a tener resultados. Y no lo aplicamos, y no lo hacemos porque en la lógica del acontecimiento es una lógica que en lo inmediato tiene grandes réditos políticos. Ajá. Es decir, apuestas por algo que va a salir en todas las planas de los periódicos y no apuestas en esos procesos que dentro de 10 años vas a tener resultados. Hoy, uno de los graves problemas de este país con relación a narcotráfico, violencia, es que las políticas públicas apostaron al acontecimiento, al corto plazo, a políticas seccionales, y nos olvidamos del largo plazo. Y entonces hoy tenemos crisis educativa, crisis a muchos niveles, jóvenes que están abandonando la escuela por estar en la lógica del acontecimiento. Entonces, construir el futuro es preverlo desde ahora. Y tiene que ver también con nuestros proyectos, con mi compañía, a qué le apuesto. A veces le estoy apostando a un evento que va a tener una duración de un día, dos días, y estoy descuidando la proyección de mi compañía a 10 años. Y entonces gasto todo mi esfuerzo, mi capital humano, mis recursos en el acontecimiento y me olvido de construir lo que va a ser de mi compañía en 10 años, lo que va a ser de mi festival en 10, en 15, en 20 años. Aquí empezamos a entrar en temas de la sustentabilidad, pues, ¿no? De la sustentabilidad tiene que ver con prever cómo construimos el futuro, y básicamente la sustentabilidad se basa es una cultura que se basa en dos cosas, en la economía creativa y en el trabajo colaborativo, según este modelo de Lala, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro. Es un modelo que personalmente me parece interesante, y para Lala la sustentabilidad tiene que ver con esto. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto de la economía creativa y la colaboración como dos modelos o los dos pilares de una posible propuesta de sustentabilidad para la cultura. Nuestra sociedad está organizada en base a la lógica de la escasez. Y eso tiene que ver, y me voy a meter en política y me voy a meter un poco en economía. Vivimos en un sistema que es el sistema capitalista. Y la escasez no es el fracaso del sistema, es el fundamento de ese sistema. Cuando se empieza a implementar el capitalismo, fíjense, en el siglo XV, mediados del siglo XV, XVI, en Londres, en Europa, producto de las prácticas medievales, había tierras comunitarias. Tierras comunes, que no estaban cercadas, que eran tierras libres, que permitían a los campesinos pobres, que no tenían absolutamente nada, cultivar para tener alimentos para su sustento propio. Una de las primeras prácticas que empieza a hacer el capitalismo inglés es cercar las tierras. Con lo cual, masas y masas de campesinos pobres ya no podían cultivar en esas tierras comunes. ¿Por qué El capitalismo se basa en la lógica de la escasez, porque necesitamos mucha gente que no tenga nada y que lo único que tenga sea su fuerza de trabajo para venderlo muy bajo, a precio muy bajo, en las fábricas. El desempleo tiene su razón de ser en esta lógica de escasez de este sistema. Entre menos gente, entre haya muchos desempleados, yo te puedo correr porque detrás de ti hay, no uno, hay 5,000 personas que además están dispuestas a tener tu puesto de trabajo por mucho menos salario, por muchos menos derechos laborales, ¿sí me entiendes? Y no es solo una lógica de escasez en términos económicos, también es una lógica de escasez en términos de conocimiento. Por ejemplo, Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, hace todo un estudio sobre esta lógica de la escasez, ¿no? De cómo la apropiación del conocimiento, entre menos gente tenga acceso al conocimiento, genera escenarios de exclusión. Yo, como sé más, entonces automáticamente se erige eso como en un planteamiento de yo te puedo gobernar, porque tú no sabes, ¿no? Un poco es la lógica de las élites culturales y políticas. El pobre pueblo mexicano, ignorante, requiere de nosotros los cuadros calificados para poder gobernarlos, ¿no? El sistema capitalista está basado en la lógica de la escasez, ¿no? Muy pocos recursos, entonces mucha apropiación de conocimiento, dinero, recursos naturales, tal, ¿no? Bueno, pues esta lógica de la escasez genera modelos de mucha competencia, ajá, lo cual rompe prácticas de solidaridad. Hay un libro, yo ya lo recomendé en la plática que di en Morelia, pero aquí lo voy a recomendar porque fue revelador, al menos para mí, de muchas cosas. Se llama La Hidra de la Revolución, Marinos, Campesinos y Esclavos en la Historia Oculta del Atlántico. Si quieren, después se los paso. ¿Qué es lo que cuenta este libro? Cuenta cómo durante el siglo XV, XVI, XVII había una práctica de colaboración. Pero debido a esta lógica de la escasez, esa práctica de colaboración, de solidaridad, se fue rompiendo. Porque entonces había poco trabajo, pocos recursos, y entonces competir contigo que tienes el trabajo tiene sentido. Yo voy a competir con ella por este trabajo. Toda nuestra sociedad está basada en esa lógica de la competencia. Competimos por todo. Con lo cual se genera un serio problema porque no podemos instalar otras lógicas que tienen que ver con la colaboración, cómo te ayudo, cómo me ayudas, qué te presto, qué me prestas, cómo intercambiamos. Y esto se traduce en que muchas de nuestras políticas públicas se basan en esta lógica de la escasez. Becas Fonca. Fíjense nada más, cada año las instituciones culturales forman más y más y más y más artistas. Y esos artistas quieren acceder a becas. ¿Cuántas becas se dan por año? ¿Qué te gustan? ¿300? De por ahí. ¿Cuántos se aplicarán? ¿1,000? Por ejemplo, el año pasado aplicaron 198. 198 y se dieron 8. Y estoy segura, además, para los que les toca ser jurados, está bien difícil. Porque entonces tienes, seguro que había más de 8 proyectos que estaban buenos, ¿sabes? Seguro que había más de 8 que estaban buenos, pero no alcanza el recurso para darle a 198 o a más de 8, porque estamos en esta lógica de la escasez. El acceso a las universidades, de todos los estudiantes que aplican a la UNAM, solo son aceptados el 10%. ¡Gente! 90% de los jóvenes en este país se quedan sin posibilidad de acceso a la educación pública universitaria. Eso es muy grave y tiene que ver con esta lógica de la escasez. Lo peor, que esta lógica de escasez se esconde bajo argumentos de oportunidades para todos, oportunidades que no son ciertas. Por ejemplo, yo creo que 198 personas o proyectos que aplican a becas FONCA potencialmente podrían ser muy buenos proyectos, pero no, solo potencialmente. El problema es que muchas de estas personas vienen con deficiencias formativas. No es lo mismo alguien que viaja por el mundo, que lee, que tiene acceso a cine, televisión, que puede leer idiomas, que puede, a quien viene de otros sectores, que no viaja, que no aprendió idiomas, que en su familia no estimularon la lectura, que en su familia, ¿saben? Ahí hay un escenario de desventaja. El problema es que estas lógicas de escasez parecieran que son igualdad de oportunidades para todos, y lo real es que no. Bourdieu tiene un libro en donde estudia el modelo educativo, digamos, como las, el asunto competitivo que se da en las universidades de Francia. Francia es un modelo de política pública en donde, digamos, en esta lógica de la, heredada de la Revolución Francesa, de igualdad para todos, igualdad, fraternidad, ¿saben? ¿Qué es lo que estudia Bourdieu? Lo que se pregunta Bourdieu en este estudio es: ¿quiénes son los que entran a la universidad y quiénes son los que salen, los alumnos más exitosos de la universidad, y quiénes son los que después de la universidad tienen mayor éxito profesional? Y él lo que encuentra es que los que mayor éxito profesional son aquellos cuyos padres son exitosos profesionales, los de mayor éxito. ¿Por qué? Porque en la casa, esos niños desde pequeños, el padre le dice: mira, lee esto, mira, ¿sí o no, Claudia? ¿No? Hay un estímulo desde la casa de qué ver, qué estudiar, de cómo relacionarte. Y entonces lo que Bourdieu dice, el éxito de un alumno está menos relacionado con su desempeño escolar y más relacionado con el éxito de los padres. Así ya, aquí en privado, confianza. Yo tuve muchos compañeros de escuela activa y algunos eran, francamente, que yo decía, pero este es un burro, o sea, por Dios, ¿no? Pero venían de un contexto cultural, social, que estimulaba muchas cosas, y él, un burro en la escuela, y hoy cineasta famoso, y re bueno, ¿sabes? Es decir, lo que les quiero decir es cómo estamos en un mundo bastante, bastante adverso para un montón de gente, porque estamos en una lógica de la escasez que no solo tiene que ver con no tener recursos, es que no tenemos conocimiento, no tenemos toda esta cosa que también hace parte de poder acceder a los privilegios de un sistema. Bueno, y tenemos por otro lado, digamos, otro tipo de recursos que son bien interesantes. En la anterior, antes de que entraran, recuerda la anterior que decía que los recursos tangibles generan una lógica de la escasez, y hoy vamos a ver los recursos intangibles que generan una lógica de la abundancia. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues la cultura, los conocimientos, las experiencias, los saberes, la colaboración, porque esos recursos nunca se agotan. Nunca se agota, lo que sabes nunca se agota. O sea, no es que un día sepas mucho y otro día, ya se me acabó el conocimiento. No, lo que es bien interesante de estos intangibles es que se reproducen. Entre más los uso, más se reproducen. Entre más sé. Y más sé. Entre más experiencias tengo, más quiero tener experiencias. Y esto es bien bonito porque además aprendo de los otros. Lo interesante de estos intangibles no es que es mi coche, mi iPad, mi celular. Es que, hola José Luis, ¿cómo está? Fíjate que leí, no me digas, y tú también. Aprendemos en la interacción con los otros. Mira este libro, mira YouTube, mira internet. Aprendemos porque estamos en sociedad y eso hace que en cada encuentro nos nutrimos de lo que otros saben. Fíjate, Claudia, te tengo que contar algo padrísimo que encontré. Mira, ¿sabes? Transmito experiencias, ¿no? Entonces, lo interesante de estos recursos es que nunca se agotan. Se reproducen en la medida, se multiplican en la medida que los uso. Bueno, la economía tradicional, la que conocemos, la que vivimos habitualmente, de todos los días, se basa en los recursos tangibles. Esto es capital ambiental estructural. Ya lo iré desglosando. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se basa la economía tradicional? ¿Qué hace el gobierno? País de desarrollo. Museos, ¿cómo se llama? Segundos pisos, carreteras, autopistas. Ok, en este pueblo, ¿qué falta? Un gran museo, ¿sabes? Invertimos, la economía tradicional se basa en esto, en invertir, en estructura. Un estado es rico porque tiene un montón de museos, ¿no? Porque tiene mucha infraestructura. Y el otro aspecto es el capital financiero. Entonces decimos, no, fíjate, ese proyecto sí es exitoso, porque tiene su teatro y la beca, ¿no? Esa es la lógica con la que trabajamos, ¿no? Ahora sí tengo un proyecto súper exitoso porque tengo infraestructura y recursos. El problema con eso, cuando solo nos colocamos ahí, es que se acabó la beca. ¿Y ahora qué le pago a mi planta de 20, los que contraté cuando tenía la beca? Se acabó el proyecto, ¿no? Un proyecto bien bonito que había en la Ciudad de México, que se llama Teatro del Pueblo. Les dieron en comodato un lugar increíble, y tenían un proyecto increíble. Se les acabó el comodato, se acabó el proyecto. Tuvieron que mudarse después a... Entonces, el problema de esto es que la economía tradicional se basa solo en focalizar, en visibilizar los tangibles. Y el problema con los tangibles es que se agotan. La infraestructura se desgasta, el dinero se agota, ¿saben? Y además no todos cabemos en el Teatro de la Danza, hay cientos de compañías, pero no pueden programar a todas. 198 aplican a la beca, pero solo hay para 8. Entonces, el problema con esto es lógica de escasez que implica lógica de exclusión. Y la economía creativa se basa en recursos intangibles. Después vamos a ver cómo entrelazar las dos lógicas, porque no se trata de renunciar a una, pues se trata de cómo logramos escenarios lógicos de sustentabilidad poniendo en juego todos los recursos. Entonces, la economía creativa se basa en recursos intangibles, que son capital cultural humano. Tenemos gente que sabe, y sabe muchas cosas. El capital humano es lo más valioso que tenemos en los proyectos. ¿Cuántas veces no hemos lamentado que por un descuido se nos va el gestor increíble que teníamos, ¿no? O que se nos va el maestro, o se nos muere el maestro en el proyecto, ¿no? Lo más se basa en el capital humano y cultural, porque ahí hay un montón de riquezas que no se suplen. Pero además esa persona lo que sí puede hacer es capacitar, formar, transmitir su conocimiento, multiplicarse en muchos otros. Y además, Diana sabe algo que yo no sé. Y a la hora de interactuar en un proyecto, Diana pone en juego sus saberes, yo pongo en juego mis saberes, y en lugar de tener un proyecto limitado a partir de solo lo que yo sé, tengo un proyecto en donde se suma la sabiduría, los conocimientos, la experiencia de Diana, con los conocimientos de Bacho, más lo mío. ¿Sabes? Entonces, la economía, este es un intangible muy importante, el capital cultural humano. Y el otro es el capital social, leyes, los derechos adquiridos. Pocas veces visualizamos como parte de los proyectos de sustentabilidad todas las cosas que históricamente hemos conquistado como sociedad, en términos de instituciones, leyes, derechos, redes, ajá. Bueno, pues la economía se basa, la economía creativa se basa en la diversidad cultural. ¿Por qué? Por esto que les decía, porque cada quien es portador de experiencias, conocimientos únicos que pones en juego en un proyecto. En las tecnologías de la información y la comunicación, hoy por primera vez en la historia, quienes nunca habíamos tenido acceso a la información, a los medios de comunicación, están en nuestras manos. Antes, todos los medios importantes de difusión estaban en poder de los grupos de poder, de las clases sociales de poder, de grandes monopolios. Por primera vez en la historia, y gracias a Internet, tenemos acceso a medios de comunicación ciudadanos, y eso es súper importante. Y la creatividad, que esto nos permite, digamos, como todas estas cosas, nos permite poner que nuestros proyectos no solo tengan resultados económicos, sino también ambientales, culturales, humanos, una serie de cosas que tenemos que se ponen en juego cuando nos basamos en la economía creativa y ponemos en juego una serie de dimensiones y recursos con los que contamos. ¿Todo bien hasta aquí, gente? Eso. Bueno, y la sustentabilidad es posible porque un infinito potencia al otro. Es decir, gracias a Internet, fíjense, el otro día estaba leyendo un artículo. Muchas universidades altamente prestigiadas en el mundo tienen cursos libres. Y además te matriculan. Entonces tú puedes estudiar filosofía en Harvard. No te cuesta. Hoy, gracias a Internet, podemos tener una generación de gente mucho más preparada que, digamos, con relación a otras épocas del mundo. Y además, antes nos costaba mucho tiempo saber qué estaba pasando al otro lado del planeta, cuáles eran las experiencias. Hoy puedo por Internet conectarme con otra escuela, saber cuáles son sus métodos pedagógicos, qué le está funcionando, qué no está funcionando. Eso es una transmisión de conocimiento, potencia mi experiencia. Entonces, lo interesante de esto es que estos recursos infinitos se van potenciando uno a otro en la medida que empiezan a jugar. Bueno, primer recurso, primer infinito. Vamos a ver cuáles son estos tres infinitos que ponemos en juego. Cultura, conocimiento, creatividad y experiencia. Porque, ya lo dije, entre más se usan, más se reproducen, ¿no? Segundo infinito, las nuevas tecnologías. Esto es súper importante, porque las tecnologías nos permiten enlazar, comunicar, aprender, compartir experiencias, generar colaboraciones. Y el tercer infinito, que se me interesa mucho que veamos, es el trabajo en red, que es una otra manera de pensar el trabajo cultural que se basa en la colaboración. La palabra clave de la colaboración es, ¿qué cuida esto? Cuidar. Muchas veces nuestros proyectos culturales estamos tan enfocados en un solo aspecto que no cuidamos los otros. No cuidamos, típico de producción, te metes en 3 meses de producción y sales de la producción enfermo, sin amigos, sin marido. Siempre tenemos que pensar en cuidar. ¿Qué esto que cuida? Mi proyecto cultural, ¿qué está cuidando? ¿Qué tengo que cuidar? ¿Está mi proyecto cultural, cómo está dialogando con la sociedad? ¿Cómo está provocando esta lógica del cuidado? Y además, ¿cómo cuido al compañero? ¿Cómo cuido a ese otro con el que colaboro? Que tiene que ver con micropolíticas. Tiene que ver, no podemos plantearnos cambiar el mundo si esta relación, la de ahorita, la de la cercana, no la cuidamos. No es sustentable una práctica cultural que se basa en el maltrato al compañero. Tiene que ver con micropolítica, porque el compañero importa. Entonces, la lógica de la colaboración es cuidar, cuidar al otro, cuidar el ambiente, cuidar el entorno. ¿Cómo cuido las relaciones que establece mi proyecto con la sociedad, con otros compañeros, ¿saben? Porque a veces tengo un proyecto increíble, tengo la beca, pero este proyecto va a dejar sin trabajo a 20 coreógrafos. No es sustentable. Entonces, no es sustentable. Si mi proyecto no parte de la lógica de cuidarnos, entonces no es sustentable. ¿Cuántos proyectos hay que en la lógica de cubrir con los planteamientos del FONCA terminan por hacer mucho daño, ¿no? Y entonces ya no está siendo sustentable, porque estás inserto en la lógica de competencia, no cuidar el ámbito de trabajo del otro. Entonces, bueno, palabra clave para trabajar en red y para los proyectos sustentables es cuidar. La confianza es fundamental para la sustentabilidad y la colaboración. Típico. Yo dirijo la compañía, yo dirijo el festival, no confío en nadie, no delego responsabilidades, nadie lo sabe hacer tan bien como yo lo hago. Y entonces yo termino con gastritis en el hospital, con neurodermatitis, con jaquecas, porque nadie, absolutamente nadie, lo hace tan bien como yo. ¿Les suena? ¿Lo reconocen? Bueno, una de las cosas que tenemos que instalar es la confianza en el otro. El otro no lo va a hacer como yo lo haría, lo va a hacer como él lo haría. Sí, digamos, y tenemos que pensar en procesos también, ¿no? A lo mejor, por ahí se equivoca. Bueno, a ver, tengamos una lógica de reuniones una vez a la semana para ver cómo vamos coachando el proyecto, pero confiar en el otro. Confiar que el otro es una persona inteligente, sensible, responsable. Y además, fíjense, los japoneses son tremendos, porque justamente han instalado estas lógicas de, digamos, como en el nuevo tipo de empresas, se basan en esta lógica de la confianza, ¿no? Ya no en oficina, te vas a tu casa, yo sé que vas a trabajar. Y se ha demostrado no solo que la gente es más feliz trabajando así, sino que además, en la medida que le das confianza al otro, el otro se empodera y el otro empieza a ser proactivo, empieza a colocar ideas, entusiasma, ¿saben? Entonces, para ser sustentables en nuestros proyectos tenemos que confiar, delegar. Trabajar uno con otro implica conflictos. Los seres humanos somos contradictorios, pero lo que me parece muy importante es que a pesar de esos conflictos, vamos para adelante, gente, ¿no? ¿Cómo instalar esa lógica de confianza? Vamos para adelante. Los conflictos son parte de la vida humana, del estar en colectivo, y cómo resolvemos esos conflictos. Trabajar sobre las potencias. ¿Qué tenemos en lugar de qué nos falta? ¿Qué? Perdón. Que no, sí, me reía porque digo, nos falta mucho eso. O sea, sí vivimos en una lógica muy malinchista, los mexicanos no sabemos, tenemos que mirar otro lado, nos falta capital, nos falta infraestructura, nos faltan buenos estudiantes. O sea, esta parte que nos autopisoteamos me parece que es muy importante de visualizar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo bien interesante que a mí me encanta. Argentina, aquí está Ximena. Ellos vienen de contextos de profunda escasez, es decir, fondos públicos concursables hasta hace poquitito, ¿no? Había, digamos, al Estado, la dictadura, tiene que ver con procesos de dictadura al Estado, la cultura, mira, no les importó, no le importaba la cultura. Y sin embargo la gente, en lugar de decir, pues como no tenemos teatro, pues no hago teatro, ¿no? Y se instalaron en la lógica de, ¿qué tenemos? Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Y entonces tenemos proyectos teatrales súper bonitos que ocurren en casas, ¿cómo se llama? Timbre, que es una casa que tú llegabas se hizo famosa porque tocabas el timbre 4, y ahí ocurría un evento teatral. Es decir, y está llenísimo, además. Propios bailarines abren sus casas y lo generan como lugar de espacio de ensayo, así sea pequeño, así sea la mitad de esto, así nada más, se corren los muebles y algunos inclusive abren la casa para otros bailarines. Claro, y hoy en día el teatro argentino es uno de los más vitales y más importantes a nivel mundial, porque no están en la lógica de, uy, como no tenemos, no hacemos, es qué tenemos y con eso qué hacemos. Ajá. Entonces, trabajamos sobre las potencias, no sobre las carencias. Trabajamos sobre lo que tenemos, no sobre lo que nos hace falta. Porque trabajar desde las carencias es absolutamente inmovilizador. En México hay un proyecto súper bonito que dirige Alfonso Cárcamo. ¿En qué se basaba? ¿Qué es lo que hizo Alfonso Cárcamo? Él decía, yo necesito probar algunas escenas antes de llevar la obra al teatro. Y no tengo lugar para probar escenas, porque ni modo que invite al público a ver solo una prueba de una escena en un teatro. Entonces él dijo, a ver, ¿cómo lo soluciono? Ah, bingo, idea ganadora. Lo que él hizo fue ir pedir a gente que vivía cerca del Teatro Benito Juárez que si no le interesaba que en la sala de su casa pudieran probar algunas escenas. Y entonces, ¿qué hacía Alfonso Cárcamo? Y lo sigue haciendo. Se iba a la sala, le decía, bueno, les explico de qué va la escena. Entonces representaban la escena y al final de la representación la gente opinaba. No, mira, yo pienso que a ella no le creí y yo pienso que tal. Lo que pasó con ese proyecto de Alfonso es que luego la gente en la cola de las tortillas le decían, ¿qué crees? Ayer tuve unos actores en... No me digas, ¿y qué? ¿Cómo va a ser? Oiga, ¿cree que puedo ir a dar una función a mi casa? Pues déjeme ver. Y al final tenían... se generó un circuito y tú y Alfonso empezó a llamarle a sus amigos dramaturgos, directores, agente de danza. Oye, ¿no te gustaría venir a probar? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál fue el resultado de esto? Que gente alrededor del Teatro Benito Juárez, que nunca iba al teatro, empezó a ir. ¿Por qué? Porque decían, ah, mira, van a presentar la obra que me mostraron en la sala de mi casa. Voy a ver si me hicieron caso. Voy a ver, ¿no? Y yo vi de gente que decía, mira, sí le cambió, ¿no? O, no, pues no. Le dije, ya ve cómo no funciona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Alfonso no trabajó sobre las carencias. Uy, cómo no tengo teatro para probar. No lo hago. Trabajo sobre las potencias, sobre lo que sí hay, ¿no? Y creo que además desde ese lugar movilizamos cosas, porque además nos obliga a pensar, crear, como mover las estructuras rígidas que hay por ahí y pensarlos desde otro lugar, ¿no? Les quiero poner algunos ejemplos de trabajo en red y trabajo colaborativo y vamos a volver a hablar sobre esto de repensar sobre las potencias. For Education es una red que tiene muchas contradicciones, pero ellos hacen un trabajo, organizan al año 300 conciertos en Brasil. Una red. ¿Saben lo que es 300 conciertos al año? Y no crean que es así de... No, son conciertos de gran formato en la vía pública. ¿Cómo lo logran? Trabajando en red. Porque al trabajar en red ponen en juego los recursos de la gente, ponen en juego sus recursos. Miren, ¿qué hacen, por ejemplo? Ellos están distribuidos por todo el Brasil y dicen, vamos a hacer una campaña para que el gobierno de Brasil promulgue una ley a favor de, ¿no? O vamos a hacer una campaña para anunciar nuestros conciertos. 500 jóvenes en Brasil conectados simultáneamente en internet, poniendo en Twitter, redes sociales, mandándote correos, ¿sabes? O sea, perdón. Eso es potenciar recursos, hacer uso de la tecnología que tienen, más hacer uso de la creatividad de 500 personas, ¿saben? El impacto social de eso es impresionante. Y hacen unas cosas absolutamente delirantes. Yo que yo estoy viejita, de repente digo, me supera, pero hacen cosas como organizan encuentros con mucha gente, ¿no? Pero no hay dinero para hospedar a toda esa gente. Y articulan prácticas como hospedacultura. Con ellos nació lo de hospedacultura. Y entonces te dicen, pon tu casa, hospeda a un artista con el que de hecho puedes conocer, colaborar. Eso les permite no invertir en el hotel, por ejemplo, y eso les permite tener no 10 invitados, 50 invitados. Entonces, solo lo pongo como ejemplo de cómo algunas redes trabajan. Ahora en Europa hay un gran, gran escándalo, y en México en cualquier momento estallará, es ciudadanos que dijeron, francamente, esto del taxi es muy caro, y además, en algunos lugares como la Ciudad de México, hiper inseguro. O sea, tú no sabes si te subes y, ¿no? Y es un movimiento ciudadano a nivel mundial que lo que hacen es, tú inscribes tu carro y tienes que pasar por lógicas, por un protocolo súper estricto, se aseguran de que sí o sí sea confiable. Y además ponen en tu carro, si lo inscribes como taxi, un chip para que te estén monitoreando. Entonces, siempre saben en dónde estás. Es más barato, mucho más seguro, y en Europa ha habido huelga. La semana pasada había huelga de taxistas porque decían, no, por favor, no más. O sea, esta práctica ciudadana es más eficaz, más inteligente, más eficiente que los sistemas tradicionales, no más. Y ahora está en México, entonces, ¿saben? Pero tiene que ver con confianza, poner en juego los recursos. Tienen una red de taxis impresionante. ¿Por qué? Porque gente pone su auto, para que deje de ser mi auto de uso exclusivo, para ofrecer un servicio al otro. Bueno, y Banco Minca. Banco Minca es un proyecto que desarrollamos, conceptualizamos algunos, y la idea es generar un banco que funcione para la cultura latinoamericana, en donde tú inviertes, tal cual, inviertes recursos de toda índole y también puedes pedir préstamos, pero lo interesante son el tipo de recursos que pones en juego ahí. Por ejemplo, yo pongo, invierto millas y pido prestado maestros. ¿Cuál es la idea? Que de repente muchos de nuestros proyectos tenemos un festival, pero no tenemos dinero para boletos, y a nadie se le ocurre que tenemos millas que podríamos poner en juego. Entonces, este Banco Minca lo que se intenta hacer es un gran mapeo de recursos, de maestros, quiénes son expertos en qué cosa, en dónde están centros, escuelas que podrían apoyar, dónde está esa casa que podría ser hospedacultura. Entonces yo puedo, oye, yo invierto mis millas, pero quiero a cambio una hospedacultura, o ¿saben? La idea de este banco es cómo entre muchos pensamos, colocamos recursos ahí para salir de estos escenarios de escasez, para generar lógicas de colaboración. Lo más importante de pensar la colaboración y la sustentabilidad es que es el trabajo de pocos para beneficio de muchos. Justamente en esta lógica de hay 8 becas, ¿cómo pensamos nuestros proyectos para lograr que esas 8 becas tengan el mayor impacto y beneficien a aquellos que no se sacaron la beca, o aquellos que nunca pueden acceder a prácticas, ¿sabes? Que no pueden acceder a la cultura, que no. El trabajo en red y la sustentabilidad se basan en no cómo me beneficia a mí, sino cómo esto puede beneficiar a muchos otros más allá de mí. Y esto es muy importante, porque cuando pensamos solo el proyecto en cómo me beneficia a mí, primero estamos generando poco deseo, poco impacto social, poco, ¿saben? Un proyecto se hace sustentable también en la medida que genera deseo. Ajá. Yo quiero ir a ver tu obra, quiero hacer una hora de viaje en la Ciudad de México para ir a verte, porque aquello que va a ocurrir ahí ha generado tal impacto en lo artístico, en lo social, en lo político, que de verdad voy a dejar la comodidad de mi hogar, me voy a meter al metro y voy a hacer una hora de viaje. Uh-huh. Y tenemos, justamente porque, miren, Tomás Egea hizo un estudio sobre el FONCA, sobre qué había pasado en todo este tiempo del FONCA, y lo que encontró es alarmante. Lo que encontró es una pirámide en donde en la punta estaba un grupo de artistas que siempre recibían la beca. Había desde la amplia base que nunca había recibido la beca y probablemente nunca la recibirá, así nunca la va a recibir. Luego estaban los que recibían una vez, dos veces y muchas veces. Y entonces eso te daba una pirámide. Con lo cual dices, hay que trabajar pensando en cómo un proyecto beneficia lo más posible, porque hay una base que nunca va a acceder al FONCA. Nunca, gente. Los tangibles son el hardware, la estructura. Muchas políticas públicas invierten en costosas estructuras. Biblioteca José Vasconcelos costó, por aquí tenía el dato, costó más de 1,000 millones de pesos la Biblioteca José Vasconcelos, contra cientos de bibliotecas públicas que no tienen infraestructura adecuada, que no tienen actualización de sus catálogos, que no tienen personal calificado. Y me daba risa porque cuando tú lees los datos que ponen, la Biblioteca José Vasconcelos atiende a 5,000 personas diariamente, tú dices, perdón, eso es realmente terrible, porque pudiendo tener, en lugar de 5,000, podrías tener miles de personas con una buena política de fortalecimiento de la política pública, de las bibliotecas públicas, podrías tener no 5,000 diarios, ¿sabes? Podrías tener muchos miles de ciudadanos en diferentes puntos del país siendo beneficiados por una red de bibliotecas públicas. Entonces, las políticas públicas invierten en costosas estructuras. ¿Por qué? Porque es visible políticamente, porque tienen réditos, dan visibilidad a aquel que las impulsa, y porque además piensan que somos, bueno, ahí estaba el dato, y además porque se piensa que somos un país en desarrollo en la medida que invertimos en estructura muy costosa, ¿saben? Y eso no es sustentable. Los intangibles los vamos a pensar en esta lógica de hardware y software, los intangibles los vamos a pensar como software. Esto quiere decir procesos. Invertimos muchísimo en la Biblioteca José Vasconcelos, pero no invertimos en educación, no invertimos en cómo generamos sentido de comunidad, invertimos en el hardware, pero no en el software. Esto es porque el hardware es algo que no se mueve. Nosotros con nuestros proyectos somos el software. Muchos problemas de nuestros proyectos culturales es que solo los diseñamos para un tipo de hardware, porque pensé en el hardware y no pensé en mi proyecto como software, en un proyecto que tiene que encontrar nuevos usos. Además, digamos, en la lógica de la sustentabilidad se trata de encontrar nuevos usos a lo ya existente, que es esto que les hablaba de el ejemplo de Alfonso Cárcamo, pero también nuevos usos. El problema es que siempre pensamos que nuestros proyectos solo sirven en la medida que solo son para ciertas cosas. Ajá. Por ejemplo, festivales. Nuestros festivales tienen que pensarse en términos de cómo le damos otros usos a lo existente. ¿Cómo salimos de la lógica de solo el teatro, que además el teatro solo cabe en 300 personas, a otra lógica que tiene que ver con usar otros espacios posibles para contener el festival. Y esto es muy importante. El tiempo es un recurso no renovable. ¿Sabe? Y eso es bien importante. A veces gastamos toda nuestra energía y todo nuestro tiempo en intentar e insistir en algo que no es funcional. Así de, nadie viene a mi festival, pero yo lo voy a hacer porque vean qué terca soy. Y nadie va a ir. Y nadie va a ir. Eso no es sustentable porque estoy agotándome, desperdiciando tiempo, afectando mi salud. ¿Cuándo podría decir, no vienen? ¿Cómo le pienso? ¿Y qué tal si voy a la... Si, ahora sí que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Ajá, porque... Y lo que les decía antes, pensar, apostar por aquellas prácticas culturales que van a tener impacto a largo plazo. Salir de la lógica del acontecimiento porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y es así de simple. Somos mortales. Un día nos morimos. ¡Pam! Y lo que no hiciste, ya no lo hiciste, ¿sabes? Entonces, en esa lógica también tenemos que considerar el tiempo como un recurso que se agota, porque te mueres, ¿no? ¿Les suena como uno dice, me pasé 6 años intentando el festival y no salió? Soy inútil, qué frustrada estoy, ¿no? Y no es así. Con todo lo que les he platicado, en realidad, a lo largo de la plática, hemos estado hablando de las 4D, que son las 4 dimensiones de recursos, los 4 tipos de recursos que debieran considerarse en todo un proyecto de sustentabilidad. Dimensión sociopolítica, que tiene que ver con derechos y gobernabilidad, es decir, derechos adquiridos, ¿no? Tenemos que pensar nuestros proyectos en términos también de cuáles son las instituciones, los derechos consignados en leyes que dan fundamento a nuestro proyecto. Porque a veces estamos peleándonos cuando hay una ley que nos garantiza per se el derecho a hacer ciertas cosas. Ajá. Los artistas solemos descuidar la dimensión política y jurídica de lo que estamos haciendo, ¿no? Conocer instituciones y derechos nos saca de un estricto margen de las 8 becas del FONCA a financiamiento internacional, colaboraciones. Cuando estaba en la Red Sudamericana de Danza hacíamos una cosa bien bonita. Pedíamos dinero a Brasil y generábamos proyectos que incidían en Paraguay. En Paraguay, o sea, si ustedes se quejan, no tienen derecho a quejarse, de verdad. Donde no hay fondos públicos, donde no hay ni Secretaría de Cultura, ¿sabes? Y la gente hace danza en Paraguay por las ganas de veras hacer danza. Entonces, ¿qué hacíamos? Generábamos tejido, transferíamos recursos, ajá, pedíamos financiamiento internacional para beneficiar como aquellos países que tienen menos recursos. Y esto tiene que ver porque en la medida que conocemos a qué tenemos derecho y cuáles son las instituciones, podemos tener mucho más abanico de posibilidades que insistir en la beca FONCA que no nos van a dar. La otra dimensión, simbólico-cultural, conocimientos, cultura, que tiene que ver con todo lo que sabemos. Ajá. Y una práctica de sustentabilidad importante es, muchos de los que nos antecedieron hicieron cosas muy bien y no tenemos por qué desecharlas. Si lo hicieron muy bien, apropiémonos de eso que hicieron muy bien y... es decir, lo que ha funcionado bien en el pasado tiene que seguir siendo parte de nuestra experiencia, tiene que seguir siendo parte de nuestros recursos y de nuestras potencialidades. Y tiene que ver, ay, esto es bien importante. Hay un recurso que cuando se pierde, y es el prestigio, gente. El prestigio de un gestor, por ejemplo, o de un maestro, cuando se pierde, es lo peor, porque entonces hay mucha gente que te da recurso porque solo porque eres tú te voy a dar dinero, porque sé que tú vas a hacer un proyecto importante de impacto. Cuando pierdes ese valor que tiene que ver con tu prestigio personal, con el prestigio de un proyecto, eso es algo que no vuelves a recuperar. Entonces, empezamos a tener un panorama interesante, porque en la medida en que tú tienes un gran capital personal de tu proyecto, de valores, de apuestas, resulta que es más fácil conseguir recursos, porque la gente ya sabe que tú garantizas cosas. Uh-huh. Y la dimensión ambiental, natural, tecnológica. Vamos a ver esto que me parece bien importante, que tiene que ver con el medio ambiente, no solo el medio ambiente, digamos, la naturaleza, el entorno, también tiene que ver con el medio ambiente del trabajo, que repercute también en la salud del cuerpo, ¿saben? No es sustentable un proyecto si por mantener ese proyecto terminas en el hospital. No es sustentable. En la dimensión, digamos, con el entorno, no estoy siendo amigable, si además en términos de mi cuerpo no me va a enfermar, no es sustentable, gente, ¿no? Yo trabajé con Caifanes y Maldita Vecindad, y la manager era una energúmena, Caifanes y Maldita, y entonces no era sustentable, ¿sabes? El maltrato a la gente era de tal naturaleza que tú salías corriendo, ¿no? Y además ella terminó así con todos los problemas, y tiene que ver con el ambiente tecnológico. A ver, no es posible hoy proyectos culturales que no sepan manejar internet y que no sepan manejar la tecnología. ¿Por qué? Porque eso nos abarata un montón de cosas y vuelve sustentables. Pienso en esto. Hoy en este encuentro hay mucha gente que no pudo venir al encuentro. ¿Por qué no tenemos streaming? Se puede aplicar esto que estabas diciendo de cómo yo hago para los demás más. Ahorita dijiste algo, es que los que no pudieron venir, yo diría más bien a los que no pudiste llegar, ¿no? Como en esa lógica también de hacia dónde vamos, o sea, a beneficiar a los otros o que los otros se beneficien de nosotros. Hay veces que quizás también hay que cambiar la posición de la mente y decir, ¿a dónde no estoy llegando? ¿No? Y la posibilidad que podríamos abrir de llegar más allá. Absolutamente, absolutamente de acuerdo, ¿sabes? Porque sí, hasta dónde no he podido llegar, ¿no? Y eso tiene que ver con sustentabilidad, porque entonces, fíjense, yo puedo decir, estuvieron 500 presentes, pero enlazados en streaming 2000, y eso se vuelve un argumento político como para llegar el siguiente año y decir, ¿sabes? Lo vamos a volver a hacer con estos números. Uh-huh. Entonces ya es como, digamos, como otra lógica que subyace. Si no hay streaming, nuestro recurso siguiente sería juntemos las notas para que entonces ahorita las notas que hay estén en, ¿no?, en el canal de un blog de no sé qué, y entonces lo hacemos visible para otras 2000 personas, no en streaming, no en directo, pero a partir de una primer digestión, por ejemplo. O sea, en esa lógica, ¿no?, también puedes decir, pues no lo hubo, chin, pero ¿qué otra opción hay? Me encanta lo que está diciendo y lo que hizo ahorita Nadia, porque en eso, las lógicas de sustentabilidad también se basan en el pensamiento colectivo. A mí no se me ocurrió, a Nadia sí. Esto que dijo Nadia tiene que ver con la salud del cuerpo también. Tiene que ver, imagínense si una persona tuviera que hacer todas las notas de esto, hacer todos los reportajes, todas las crónicas, subirlo, te vuelves loco. Lo interesante de esto, además, es que hay muchas voces, construimos un discurso complejo, ya no se quedan con la versión de AID, sino muchas versiones, y entonces tenemos una gran cobertura, pero tú hiciste una nota que te llevó una hora, y no 15 horas frente a la computadora, frenético, intentando documentar todo, todo, todo, todo, ¿saben? Luego, dimensión económica. Y aquí vamos a hacer una diferenciación. siempre que hablamos de dimensión económica, pensamos solo en capital financiero, dinero, ajá, e invisibilizamos otra economía que también opera en nuestros proyectos, que es la economía solidaria. ¿Cómo opera en nuestros proyectos? Oye, hazme el paro. Yo te diseño la página, pero tú me grabas. Oye, no tengo, te puedo pagar tanto, pero ¿qué te parece si igual me lo haces y yo a cambio tal, ¿no? Es decir, hay otra economía que ancestralmente siempre hemos ejercido, el trueque, la minca, el pechacucha, son prácticas originarias de mercados colaborativos, uh-huh, en donde, y nuestras mamás son las mejores economistas creativas. Le dije a la vecina que si me hacía esto, yo le hacía esto otro, ¿no? Siempre lo están haciendo y es fantástico, porque entonces generan una dinámica económica de transferencia de recursos, de yo te doy, tú me das, que hace que podamos tener otros ambientes, digamos, de vida. Pero además, nuestros proyectos tienen mucha economía solidaria que no visibilizamos y que políticamente sería muy importante visibilizar en los proyectos FONCA, porque eso nos coloca automáticamente en otro diálogo con las instituciones. Cuando hacemos nuestros desgloses presupuestales, solo visibilizamos todo aquello que le pedimos al FONCA, para honorarios, para el coreógrafo, para los bailarines, para el viaje, para el vestuario, ta, ta, ta. Pero nunca ponemos los aportes en especie que sí son recursos. Nunca ponemos la computadora con la que trabajamos, el tiempo de diseño del proyecto. No es que el FONCA te lo vaya a pagar, pero eso es algo que tú estás poniendo y es tu aporte al proyecto y hay que ponerlo en dinero. Uh-huh. Cuando hicimos con Fora do Eixo y una serie de redes un proyecto que de hecho se llevó un financiamiento IVOS, decidimos hacer un ejercicio. En una columna, todo lo que le estábamos pidiendo a IVOS en términos de recursos, y decidimos visibilizar todo lo que uno pone en trabajo colaborativo en especie que nunca se visibiliza. ¿Cuándo lo visibilizábamos? Resultaba que estábamos poniendo más que la institución, poquito más. ¿Por qué es esto importante visibilizarlo? Porque entonces ya no es el Estado me da, somos socios colaboradores, porque tú pones esto, pero yo estoy poniendo también esto. Uh-huh. Aquí yo les comentaría, hay un término dentro de la institución que se llama recursos a fondo perdido. Eso es decir, recursos que se dan para un proyecto X, cultura, lo que sea, que son recursos que se calcula la institución o calcula el gobierno que es a fondo perdido, es decir, que no van a regresar, que es un recurso que se va a ir a fondo perdido y no va a haber forma de recuperarlo. No permitan este argumento, el fondo perdido no existe. Es decir, nosotros tenemos que considerar no únicamente cuando proponemos un proyecto al gobierno, a la instancia que sea, tenemos que considerar que este recurso que nos están dando a nosotros también genera economía, mueve economía. Es decir, en el momento en que a mí me dan para una producción, yo estoy generando que ese recurso se mueva y genere economía al momento que contrato a un carpintero, al momento que contrato a tal empresa, todo lo que yo muevo genera economía. Y si bien a mí es a fondo perdido y yo no les voy a pagar impuestos por este dinero, resulta que la papelería que voy a comprar sí les genera impuestos, el carpintero que voy a contratar sí paga impuestos. En fin, si yo pudiera calcular inclusive los impuestos que va a recibir de retorno el gobierno, que lo puedo calcular, nomás que es más chamba, es decir, mi proyecto cuesta tanto, de tanto se va a ejercer tanto, voy a facturar tanto, pero de ese tanto, tanto te regresó en impuestos. Entonces no es fondo perdido, al final se da la vuelta y es un movimiento de la economía. Sí, eso es lo que se llama, es movimiento de la economía. Entonces no lo permitan porque se calcula un poco que los recursos del FONCA son a fondo perdido. Eso es algo que tenemos que defender, no existe el fondo perdido. La cultura mueve economía y el movimiento de la economía no es nada más que venga el público y me vea. También la producción de la cultura mueve la economía. Yo diría, en esta lógica de la sustentabilidad, y aquí es en donde las 4D tienen sentido. Yo pido un recurso que invierto en conocimiento, cultura es conocimiento también, que genera líderes, que genera derechos, que genera nuevas necesidades jurídicas, y la cultura no solo mueve economía, hay algo que tenemos que pensar en términos de indicadores. Lala, en este libro dice, también producimos felicidad. El problema con la felicidad es que ¿cómo la contabilizas? ¿Sabes? ¿Cómo contabilizas el bienestar social que genera un proyecto cultural? Entonces, como vemos, cuando pensamos un proyecto sustentable, tenemos que ver cómo uno potencia al otro, y ese potencia al otro, y, ¿saben? Pensar que mi proyecto de danza, que dialoga con la sociedad, que tiene incidencia social, está generando ciudadanos conscientes, ciudadanos articulados, sentido de comunidad, y que esos ciudadanos, en la medida que son ciudadanos que acceden a la cultura, son ciudadanos que son políticamente activos, ciudadanos que van a pedir defensa de derechos, que van a tener una actitud proactiva en su sociedad, en términos políticos también. ¿Saben? Porque lo que le pasó a Alfonso Cárcamo es que después esa gente decía, ¡ay! Como que hay mucha basura por la calle. Y si nos organizamos y resolvemos un problema de basura en nuestra comunidad, están pasando muchas cosas importantes ahí. Gente que a través del teatro se conoció, se articuló, y que no solo están peleando por limpiar el barrio, se están organizando como ciudadanía, que hoy es la basura, pero mañana es, óigame delegado, óigame, ¿qué está haciendo con el recurso? Tranquilito, ajá. Y eso genera nuevos ambientes culturales, sociales, ajá, que nos permiten pensar en una transformación del mundo. Creo que ahora el arte está regresando a volver a ser un agente político importante. Pienso en Rubén Ortiz, director de teatro, que está haciendo un proyecto que se llama La Comuna, que se fue al campamento 2 de octubre a generar un proyecto artístico con la gente del campamento 2 de octubre. Y él, por supuesto, decidió por una postura política como artista abandonar los espacios, digamos, como validados para entrar en esta otra lógica. Encuentro Nacional de la Danza 2014.